se escucha a lo lejos. A tronar otro derrumbe. Ya viene siendo costumbre que en cada cierto tiempo la senda del río inunde. Imposible, yo sospecho. Será pasar el estrecho. Esto a mí también me aburre, me apena, entristece y hunde entre piedras, tierra y cielo. Solo nos queda esperar que la lluvia va a llegar, romperá tronando el cielo y el camino estará abierto. El camino estará bien.